cuánto he de ser tuya. Es que no sabes lo que eres para mí. Si supieras qué flojos son los lazos que me aprisionan y separan de ti. Cuando tú quieras, mi bien, mis besos serán para ti, y entonces las cosas serán como debieron de haber sido. Cuando tú quieras, mi bien, tendrás lo que nadie tendrá, sabrás lo que nadie sabrá del alma mía. Cuando te fuiste de mí, el tiempo se detuvo y el corazón supo así que mucho te quería. Cuando tú quieras, mi bien, mis besos serán para ti, mi vida será nada más para ti. Cuando tú quieras. Cuando te fuiste de mí, el tiempo se detuvo y el corazón supo así que mucho, mucho te quería. Cuando tú quieras, mi bien, mis besos serán para ti, mi vida será nada más para ti. Cuando tú quieras. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Conoces bien la pena que me mata por besarte. Yo daría la verdad de todas mis mentiras, la ilusión de todo lo que amé, porque te quiero a ti y tú lo sabes bien. ¿Qué importa si mentí? ¿Qué importa ya si amé?

pobrecito corazón. Ya no sufras tanto, pobrecito corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Triste y sola, y tan solo me consuela el recuerdo de tu amor. Siento el fatal presentimiento de que más nunca te vuelva a ver. Siento que mi error ha sido inmenso de dejarte tanto tiempo lejos de mí. Como

si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido lo que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, ya yo estoy cansada de tanto besar. Ya yo estoy cansada de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Nos queremos, que tú y yo nos amamos con ardiente pasión. Que nadie se entere que tú eres mi vida, y es mejor que guardemos en secreto este amor, porque tú te has clavado tan dentro de mi alma que ya yo no quiero esta vida sin ti. Que nadie se entere que tú y yo nos queremos, que tú y yo nos amamos con ardiente pasión. Que tú te has clavado tan dentro de mi alma que ya yo no quiero esta vida sin ti. Ay,